Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Santiago Navarro y estaré una vez más con ustedes en este programa Nuestra Tierra. El teléfono 95-216-10. Mi correo es vientosdelsur@riceup.net, donde trataremos temas tan importantes como es la crisis económica, la crisis ecológica, sus impactos y ubicaremos a los responsables inmediatos de estos problemas. Por lo tanto, tendremos a invitados que son especialistas en el tema, Joan Martínez Alier, que es economista ecológico de España y que le ha dado seguimiento a este tema durante mucho tiempo. Tendremos invitados como Andrés Barreda, que es otro de los economistas contemporáneos que le ha dado continuidad a los proyectos de gran alcance económicamente y de un impacto ecológico de gran importancia. En este momento, pues tenemos una entrevista que es de gran relevancia con el doctor Joan Martínez Alier. Joan Martínez Alier es un economista ecológico de España que se ha reivindicado como con este término de economista ecológico, dándole otro giro importante a esta ciencia que es la economía y que se basa en la administración de los recursos escasos. Joan Martínez Alier ha escrito varios libros, uno de los más importantes y más relevantes, y que es el último, es El ecologismo de los pobres, donde él plantea a través de este libro que existe una ecología de los pobres, donde profundiza más allá de lo que significa el pobrismo, en el sentido de que esta ecología radica en las comunidades indígenas, principalmente en las comunidades campesinas, ahí donde existe otra visión del conocimiento, otra visión de la vida, otras relaciones sociales, tanto de producción como de consumo, de distribución, una visión diferente a la occidental. Por lo tanto, Joan Martínez Alier retoma este concepto de el ecologismo de los pobres y esto tiene implícito de que existe otro ecologismo, un ecologismo donde tiene como base fundamental la acumulación y la ganancia, que es el objetivo primordial del sistema capitalista. Y por lo tanto, es uno de los efectos o es una de las consecuencias más relevantes de esta crisis económica y crisis ecológica. Bien, en ese momento, pues Joan Martínez Alier nos va a hablar un poquito acerca de esta relación entre lo que es crisis económica y crisis ecológica. El teléfono 95-216-10. Mi correo es vientosdelsur@riceup.net. Goldman, Micro, Madre Tierra, Es la madre tierra, la fuente de la vida, solo el cáncer de una plaga como el hombre la aniquila, solo el ser humano puede ser tan ruin con su comida y es por eso que el planeta se suicida, yo. Los primeros intentos por salvar tu vida, la naturaleza nos castiga, ayer nos salvamos, mañana quién dirá, el agua se agota, provoca sequedad, naturaleza muerta, será la causa de nuestro final. La masa cambia, el curso de los mares se desbocan, traen tsunamis que destrozan los lugares más pobres, el hombre mata al hombre y es tan cierto que por cientos ya se cuenta los cadáveres de muertos. Principio vital, cuidar el planeta. Que los que menos culpa tienen paga las consecuencias. Su odio aprieta, cosechas de personas muertas tras el desastre. Políticos podridos aprovechan para limpiar su imagen. ¿Quién recuerda a todas esas víctimas? Niños huérfanos en búsqueda de su mamá buscan pistas. Nadie ayuda a la reconstrucción del pueblo. En el yankee estornudan y enferma el mundo entero. A eso me refiero. Somos cómplices en este caos. La herencia de lo que sembramos. La gente que no sabemos, ¿nos podría decir qué relación hay entre esta crisis ecológica y crisis económica? O sea, hay gente que quiere salir de la crisis económica que se debe en Estados Unidos, en Europa, a que trataron de aumentar las deudas, ¿no? Para que no se parara el crecimiento económico y ahora están con el crecimiento económico parado y un montón de deudas por pagar. Quieren salir de la deuda con más crecimiento económico. Y el crecimiento económico en países ricos implica más gasto de petróleo, más gasto de gas, más gasto de carbón y por tanto más producción de dióxido de carbono y por tanto más cambio climático, ¿no? Y también cuando no es con petróleo, dicen va a ser con agrocombustibles, ¿no? Con palma de aceite, por ejemplo. Y esto perjudica a las personas que están viviendo allí normalmente, también perjudica la biodiversidad. Es decir, que lo que perjudica a la ecología, ¿no? Usted me ha preguntado la crisis ambiental, es, como hemos explicado aquí, el crecimiento económico, la economía, el capitalismo, el sistema industrial moderno, ¿no? ¿En ese sentido el crecimiento económico tiene como base la destrucción? No tiene como base, en parte la producción, pero junto con la producción va destrucción, ¿no? Hay mucha cosa, por ejemplo, la agricultura orgánica, tradicional, es un gran invento de la humanidad para alimentar a la humanidad. Esto es parte de la economía, maya o de la economía muy anterior al capitalismo, ¿no es verdad? Aquí se inventó el maíz y se inventó el jitomate y en los Andes se inventó la papa, ¿no? Entonces esto, los humanos han querido vivir mejor con sus sistemas económicos. El sistema económico actual está muy basado en lo que llamamos los combustibles fósiles, que es como energía de la fotosíntesis acumulada bajo tierra como petróleo, gas, carbón. Ahora la sacamos, la quemamos, esta energía se pierde y lo que produce son residuos. Y uno es el dióxido de carbono, que tampoco es tan malo. El dióxido de carbono es muy bueno para las plantas, para la fotosíntesis, pero tanto ponemos que estamos cambiando el clima. Entonces, junto a una buena producción ha venido también una mala destrucción de recursos y de los del clima en este caso también. Y también destruimos mucha biodiversidad, ¿no es verdad? Se pesca demasiado en el mundo. ¿Por qué? Porque el petróleo es demasiado barato todavía. Entonces, para ganar dinero, se pesca y se destruye la ecología marina. En el sentido de la producción de las energías limpias, ¿podría ser una alternativa? Bueno, depende de lo que son energías limpias, ¿no? Si es energía solar fotovoltaica, me parece muy bien. Si son agrocombustibles, me parece mal. Hay muchas plantaciones de árboles que se quieren usar para agrocombustibles también, eucalipto para pasta de papel. Esto no es muy bueno ni para la gente ni para la biodiversidad. Es decir, lo que sería bueno sería una producción que fuera sostenible a la larga y que favoreciera a todo el mundo, no solo a la gente rica. Y esto es posible. Esto es posible porque la población mundial tampoco va a aumentar mucho más ya. Se va más o menos a parar hacia 9.000 millones en 40 años más, ¿no? Y luego quizá va a bajar un poquito, y también me parece bien. Más vale que hubiera 8.000 millones de personas felices que 20.000 peleándose, ¿no? En el sentido de este discurso de la responsabilidad ecológica, se ha desencadenado un sinfín de proyectos de áreas nacionales protegidas, santuarios, parques nacionales. Bueno, yo creo que todo esto debería hacerse conjuntamente con la población local, porque es absurdo que por un lado se hagan santuarios, no sé qué, y luego se quiera tomar el cerro este, Viricuta, se llama, de los huicholes, para una empresa minera, ¿no es verdad? Entonces la gente sabe esto. Y dice, por un lado protegen y por el otro están haciendo represas y quieren destruir. Por tanto, se convierte todo en una especie de comedia en vez de una conservación que favoreciera a la gente local y con participación de la gente local. ¿Tú hablas de justicia ambiental? ¿En qué sentido? Bueno, la palabra justicia ambiental empezó a usarse en Estados Unidos por grupos que venían de derechos civiles, de Martin Luther King, para oponerse a lo que llamaban racismo ambiental. Y querían decir con esto que ponían los tiraderos de basuras y tóxicos, los ponían, decían ellos, sobre todo en barrios o lugares de gente más pobre, que además eran o afroamericanos o eran hispanos que venían de acá, por ejemplo, o como los Navajo en Nuevo México, que eran indígenas, que se chuparon toda la contaminación de la minería de uranio. Y dijeron, esto es racismo ambiental. Y contra esto hay que luchar con la justicia, con un movimiento de justicia ambiental. Esto ha influido en muchos lugares del mundo. Es una palabra muy bella, ¿no? También se usa ahora, por ejemplo, en temas de cambio climático, porque hay una gran injusticia con respecto al cambio climático. Los que emiten o emitimos más dióxido de carbono perjudicamos a todo el mundo, pero quien padece va a ser gente o que todavía no ha nacido o gente pobre, ¿no? Para cerrar, Iván, ¿algunas opciones alternativas a esta devastación ambiental? Bueno, sí, lo que hemos explicado aquí, que en el norte hubiera un decrecimiento, o por lo menos una economía sin crecimiento de energía y de materiales, y que en el sur crezca en alianza este movimiento de justicia ambiental. A veces hay gente que dice, si el norte no crece, desde el sur no podremos exportar, ¿no? No podemos exportar bananos, no podemos exportar cobre, no podemos exportar petróleo. Pero desde el sur también hay mucha gente que protesta porque estas exportaciones de bienes primarios precisamente perjudican mucho al ambiente y a las personas. Y hemos explicado aquí el caso de Chevron, Texaco en Ecuador, por ejemplo, ¿no? ¿Qué era mejor, exportar petróleo y destrozar la selva y a la gente que vivía allí con un costo enorme que ahora un juez les quiere hacer pagar? ¿O mejor haber dejado el petróleo en tierra, como se propone en Ecuador ahora, en el parque Yasuní, ITT se llama, ¿no? El Yasuní. Dejar el petróleo en tierra para evitar cambio climático y para no perjudicar la ecología y a los pobladores locales, ¿no? Okay. Muchas gracias. Estás en compañía de Radio Chapingo en el programa Nuestra Tierra. El teléfono 952-1610. Mi correo es vientosdelsur@riceup.net. Tendremos dos testimonios muy importantes también, que es referido al estado de Oaxaca, al estado de Chiapas, donde se están impulsando grandes proyectos o megaproyectos como el Plan Puebla-Panamá, donde implica la construcción de carreteras, infraestructura para la circulación de mercancías, extracción y circulación de mercancías, extracción de recursos naturales, proyectos que tienen el sentido de construir presas hidroeléctricas de gran dimensión, la producción de monocultivos como es el eucalipto, la palma africana y otro tipo de productos que están impulsando empresas transnacionales como es Monsanto, Cargill. Y bueno, estos testimonios se refieren a lo que están viviendo concretamente estas comunidades en cuanto a estos problemas, que ellos le denominan problemas porque están desarticulando una forma de vida que tienen las comunidades nativas de estos lugares y que están generando también un impacto ecológico muy importante. Entonces vamos con estos testimonios. Este proyecto eólico, efectivamente, como dice el compañero Mariano Guadalupe, llegó a la región del Istmo de Tehuantepec para despojarnos, lo que decíamos en la mañana, de nuestro territorio. El territorio de pueblos indígenas que allí vivimos, ahí somos herederos, no lo compramos, no nos lo regalaron, sino son de nuestros ancestros y de ahí vivimos nosotros. Entonces estos señores llegaron a ofrecer este dinero, a ofrecer el desarrollo que esta gente trae, mercantilizando todos los ámbitos de la vida. En este caso, pues el viento, que para nosotros en algún momento era un viento que pues no significaba más que el haber modificado al maíz a palote chico, que en lugar de crecer más de un metro llega difícilmente a un metro y a los dos meses y medio ya tenemos maíz, ¿no? Entonces es una modificación que tardó más de 10.000 años y que fue producto pues del clima también. Entonces en este momento llegan ellos y nos dicen que el viento puede producir energía, que el viento se puede transformar en dinero. Sí, y en este sentido llegan y empiezan a engañar a los compañeros, empiezan a usar a gente de la región del Istmo que habla zapoteco, que habla icot, y empiezan a entrar a las comunidades y han roto con efectivamente con los lazos sociales, los lazos de solidaridad, algunos lazos comunitarios en la región. Algunos son fuertes en algunas comunidades, por ejemplo en la parte zapoteca, en la parte de Juchitán, que son 68.000 hectáreas que tenemos ahí de tipo comunal, de tierra comunal. Estas empresas llegaron con los compañeros a ofrecerles contratos individuales. Allí, en esa zona donde se produce maíz, donde se produce frijol, donde se produce calabaza, en esa misma zona, estas empresas piensan sembrar más de 5.000 aerogeneradores. Más de 5.000 aerogeneradores en 120.000 hectáreas, ¿no? O sea, todas las hectáreas de Juchitán, más las hectáreas de Niltepec, más las hectáreas de otros municipios que estamos ahí. Desde ese entonces empezó a gestar las organizaciones que estamos ahí formando. Estamos estamos ya constituyendo en cada comunidad, como el día de ayer que se constituyó en la comunidad de Santa María Xanani, un comité de defensa de los bienes comunales y la reconstitución de los terrenos comunales de Santa María Xanani. Lo mismo ya pasó en San Blas Atempa en el mes de octubre, ya formamos un comité de defensa. Entonces estamos en la cuestión también organizativa y en la cuestión de poder hacer una demanda, demandar al Estado por estar violentando los derechos comunales de los pueblos indígenas con este megaproyecto eólico de despojo en la región del Istmo de Tehuantepec. Vida más diferente la mía y la suya, señor presidente. Mientras yo vivo en un rancho que se cae de pobre siempre trabajando, usted es un terrateniente que vive en palacio rodeado de sirvientes. Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente. Qué vida más diferente. Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente. Mientras soy igual que el peludo metido en la tierra, me reviento y sudo. Usted maneja mi suerte chupando importado en Punta del Este. Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente. Qué vida más diferente. Qué poder más diferente el mío y el suyo, señor presidente. Mientras que yo hago milagros con agua y fideos donde comen cuatro, usted es un mago evidente porque a un gesto suyo brotan los banquetes. Qué poder más diferente el mío y el suyo, señor presidente. Qué poder más diferente. Qué poder más diferente el mío y el suyo, señor presidente. Cuando doy un grito largo tengo a 100 encima que me hacen ahogarlo. En cambio esa misma gente a usted le hace veña cuando grita fuerte. Qué poder más diferente el mío y el suyo, señor presidente. Qué poder más diferente.